cielo va a encontrarse con el mar, donde piedras corren por cualquier volcán. Ya hasta el fin del mundo tengo que marchar, no me importa si es que allí te voy a encontrar. Donde el cielo va a encontrarse con el mar, donde el cielo va a encontrarse.